Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos... Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha... La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Está integrada por gente de 60 y pico de años hasta 4 o 5 años. Entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicos. Mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y maneje la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, de acuerdo a dónde y cuándo nos estés escuchando. Comenzamos una nueva emisión de 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Mi nombre es Fabián Agosta, estaremos a lo largo de 2 horas acompañándote con diferentes contenidos, noticias, informaciones. Iremos mirando todo lo que sucedió en esta semana aquí y en diferentes lugares de nuestro país y continente. Te decía, Fabián Agosta, estamos con el equipo reducido por temas que ya todos conocemos y que nos estamos ahí como acostumbrando a reiterar de acuerdo a estas recomendaciones que se hacen en torno al COVID-19. Estaré solo en este estudio. Me acompaña desde algún lugar de Bariloche mi compañera Mariela Martínez, la coconductora de este programa, que en algún momento de este 33 de mano número 197 estaremos hablando con ella para contarnos diferentes situaciones que tienen que ver con lo que ocurre, contarnos las radios que toman este programa, cómo podés escuchar, dónde podés conseguir la última edición y de qué manera la última edición, te decía, de la revista Al Margen. Otra integrante del equipo, Julia Biagioli, ahí está, atenta a los teléfonos, atenta al Facebook, atenta a todas las formas de comunicación de este 33 de mano. Si querés comunicarte con nosotros, si es que nos estás escuchando en vivo, hoy viernes 29 de mayo, entre las 5 y las 7 de la tarde, te podés comunicar al celular de la FM Los Coihues, la radio de la cual hacemos este programa en vivo. El celular de FM Los Coihues es 2944-784040, lo reiteramos, 2944-784040. Nos podés escuchar vía antena sintonizando la 105.5 en tu radio a la vieja usanza, o si no, podés desde internet descargarte la aplicación de la red Enfoques y dentro de el listado de radios patagónicas, de los medios comunitarios patagónicos, está esta FM Los Coihues. Y si no, si querés escuchar esta radio, la 105.5 en tu compu o en tu celu, ponés directamente en el buscador FM Los Coihues www.redenfoques.com.ar. Y vamos a ir ya directamente al primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy y tiene que ver con un aniversario importantísimo de cual se están cumpliendo 15 años en estos días. Hace mucho y esto es una cuestión pública y totalmente feminista, así que me encantó venir acá y ver tanta gente junta, y vine básicamente por eso. Y estoy acá porque quiero que se respeten los derechos de las mujeres, básicamente. Es importante porque es el pueblo que sale, que se revela, que quiere que esto salga. O sea, las mujeres no podemos soportar más que la iglesia nos diga lo que tenemos que hacer y que los gobernantes no hagan las leyes que el pueblo necesita. El aborto existe, entonces hagamos y luchemos por un aborto seguro, legal y gratuito para todos. En el aborto legal. Visualizar cuánta más gente está a favor de esto y está re bueno. En realidad el debate no es aborto sí, aborto no, sino si es aborto legal o clandestino. El feminismo pelea en la calle, somos un movimiento que está en la calle, que pone el cuerpo, y cuantos más seamos podemos presionar más por nuestros derechos. Tenemos la suerte de tener en Bariloche un equipo de médicas y médicos que siguen el protocolo IVE como debería y debiera ser en todo el país. El 28 de mayo, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito cumple 15 años de historia. Por razones conocidas, la marea verde esta vez no podrá inundar las calles. Las diversas agrupaciones feministas que construyen y difunden esta campaña convocaron, por las redes sociales, a distintas intervenciones, charlas y festivales virtuales. Conversamos con Leticia Campodónico y Rosana González, integrantes de la campaña, sobre cómo se están organizando en Bariloche. En todas las provincias, no en todas hay regionales, pero en todas las provincias hay activistas que permiten acceder al derecho a la interrupción del embarazo. Entonces podría decirse que estamos en todas las provincias de la República Argentina. Venimos organizando desde la virtualidad, en este momento el grupo de WhatsApp, tenemos una horizontalidad, entonces más o menos se distribuyeron roles de quienes manejan las redes. En este momento tenemos unos afiches para repartir, así que ahí hay otra compañera que había tomado la posta para organizar territorialmente la distribución. Pero la idea es esa, es ir organizándonos así, ver quiénes van a tomar cada espacio para ir articulando. Después tenemos una compañera que está en la mesa nacional con todas las otras provincias para tener la articulación directa, ¿no?, de la información y de las acciones. Un poco charlaba con una compañera también de CABA y sumando a lo que hemos vivido acá, la verdad que estamos muy orgullosas. Ha trascendido las fronteras, es como la frutilla del postre. Hoy el pañuelo verde está casi en Latinoamérica completa y el planteo, ¿no? Aborto legal, seguro y gratuito, después las acciones y por las formas. En cada país es distinto, pero estamos en todas las provincias, hay un conocimiento de esto. El pañuelo verde está más o menos instalado desde el 2018, ¿no? Así que me parece que está muy bien, estamos muy orgullosas, muy felices. No por eso relajadas, ¿no? Porque hay que seguir. El planteo y el pedido de que sea ley sigue en pie, pero estamos muy bien. Nuestros teléfonos, quienes estamos en estos espacios, las tienen muchas compañeras y entonces nos llaman. Y por supuesto sabemos que las compañeras socorristas siempre han estado articulando cuando no había pandemia, así que en pandemia sabíamos que seguían. Enseguida es como el recurso más rápido, ¿no? Las compañeras son los circuitos seguros, compañeras socorristas. Así que se facilitan los números y estamos todos bien. Sobre las provincias más atrasadas, bueno, ahí charlábamos un poco con las compañeras. Las provincias no están atrasadas, sino son por ahí quienes están por encima o son quienes toman decisiones, porque en todas las provincias están los circuitos, hay compañeras, se hacen las interrupciones de los embarazos. Tenemos dos casos nada más en estos meses de aborto, un aborto clandestino y una, bueno, la niña esta que de 12 años, ¿no? Que la médica activa. Pero generalmente las redes están en todos, o sea, generalmente no, las redes están en todos lados y se trata de llegar. Así que más allá de la decisión o no de las provincias, que en este caso sería Santiago del Estero, Formosa, las redes funcionan. Las mujeres y los cuerpos con capacidad de gestar van teniendo cada vez más información y conocimiento de los circuitos para acceder a la ILE. Está la red de profesionales de la salud, que también están por el derecho a decidir. Se armó con el programa de salud sexual y reproductiva videos para que justamente en esta cuarentena cuenten con material y cosas para que no se queden sin herramientas y las compañeras sepan en todo momento, compañeras y todo cuerpo con capacidad de gestar, que puede contar en los centros de salud con la interrupción de un embarazo. ¿Qué expectativas hay que salga el proyecto este año? Todas. Consideramos que desde que asumió este nuevo presidente y el principio de año dijo que va a ser ley, no dijo esas palabras, pero nos gusta poner esas palabras, estamos con todas las expectativas y esperando que el proyecto que presente tome casi todo lo del proyecto que se vino peleando desde la campaña. Entendemos que la pandemia ha cambiado el pulso de todas las cosas, pero también estamos contentos porque el otro día volvió a hablarlo, o sea, no es algo que ha pasado de su decisión, sigue estando en pie. Y nosotras seguimos. No es que porque el presidente dijo eso a principio de año estamos más tranquilas, no, seguimos con el activismo. Y sabemos además que una vez que sale todavía se seguirá teniendo que trabajar, ¿no? Con muchas cosas. Sobre la importancia de que sea legal, seguro y gratuito, sea libre, seguro y gratuito. Es la autonomía de los cuerpos, el derecho a decidir, el derecho y la seguridad. Saber que una se encuentra en una situación, por lo que sea, no tener que estar explicando ni justificando el porqué. Ni por edad, ni porque si me violaron o no, digo, es eso, no tener que explicar nada, porque los abortos se hacen y no van a dejar de hacerse. Lo que estamos pidiendo es que dejen de hacer en la clandestinidad, eso es lo más importante, y que sea un derecho para todos por igual, quienes pueden pagarlo y quienes no tengan ese acceso a un espacio seguro, cuidado, tranquilo y sin ningún condicionamiento de ningún tipo ni ningún juzgamiento. Creo que lo más importante es esto, la autonomía de los cuerpos. Y seguir sosteniendo, ¿no?, lo que se plantea. La campaña siempre lo planteó desde un vamos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Eso quiere decir que se sigue exigiendo educación sexual para poder conocer, aprender, como dice el otro eslogan, educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para no morir. Bueno, anticonceptivos para tener acceso justamente. No es que una quiere llegar al aborto. Esa es la última instancia. Hay todo un camino. Entonces, cuando se llega a un embarazo, no decía, es donde empieza a correr esto. Pero para que no sea deseado, hubo otras cosas. Hubo cuidados, hubo un montón de cuestiones que se previeron y que no funcionaron. No puedo dejar de pensar en hacer alusión a una persona, que es Susana Chaper, que este año no la tenemos, compañera y amiga, un ser de luz que pasó por mi vida, que nos cruzamos por largo tiempo y que acompañamos este crecimiento de la campaña durante muchos años, que coincidimos en montones de ideas, de luchas, de marchas. Bueno, se me viene como primero así a la cabeza y no quería dejar de decirlo y me parece muy importante recordarla. Y hay como tres puntos que yo quisiera dejar así en el aire, que me llaman la atención, que sobresalen, me parece. Uno es la manera de construcción que tuvo la campaña, horizontal, de a poquito, consensuada, sin verticalidad, federal, democrática. Bueno, me parece que eso es algo para resaltar, y así fue que llegamos al 2020 con casi la octava presentación de una ley que necesitamos para ser más libres, para que nadie nos juzgue. El segundo pensamiento es cómo desde el 2018, que creo que bueno, todas dicen lo mismo, que es un salto, yo que soy más viejita, lo veo con orgullo, lo veo como parte también de lo del cuerpo que uno puso en algún momento, mucho en algún momento, menos ahora, pero me parece que hay una alianza, una superalianza que nos convoca y que nos hace estar a todas juntas, aunque pensemos diferente, pero sabemos que hay una idea tractora que supera todas las diferencias, y eso me parece divino, me parece maravilloso, me parece muy responsable. Y el tercer punto es que sigamos adelante, que me parece muy bueno que este año se vuelva a presentar la ley, y que felicito a todas, a todos, a todes los que construimos este espacio. Voces al margen. Fuerte mar se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin la. Y pasaba en el arranque musical de este 33 de mano número 197. Escuchábamos a una banda que aquí nos ha pasado una amiga. Estamos hablando de Triángula con el tema Agua Dorada. Mari Mari Puque Peñi Puque Lamien. Estoy en 30 años en San Francisco. Es una charla abierta. Siempre así desde la Patagonia. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorge Lina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco con el movimiento Mapuche Autónomo. Que trata un programa de inclusión sociolaboral. Espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. Contra los más pobres. La política de migración. Estás escuchando 33 de Mano. Las voces de la región en primer plano. Continuamos aquí en este 33 de mano número 197 programa. Como te decíamos, programa del colectivo Al Margen. Escuchábamos recién el recordatorio editado por los 15 años de esta fecha clave que se está conmemorando en estos días, la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito. Y te queremos recomendar leer, entre otras notas, la crónica realizada y publicada en la página del colectivo Al Margen. Estamos hablando de la página almargen.org.ar. Algunas otras notas que podés encontrar en la página de nuestro colectivo. Podés leer la que te decía, este recordatorio por los 15 años exigiendo por el derecho a decidir. También podés leer la nota Parto respetado, cómo se construye una decisión. Un tema que venimos siguiendo también hace tiempo aquí en este 33 de mano, que es el destino que se le quiere dar desde el municipio y desde el estado provincial a la concesión del Cerro Catedral, contenido que hemos desarrollado en el último 33 de mano, en el programa pasado. Podés ver también una nota que tiene que ver con una situación que se está planteando en medio de esta pandemia y una pregunta que se hace desde la página almargen.org.ar. ¿Y qué es esta pregunta? Si pueden los memes describir la pandemia. Después te seguiremos contando algunas otras notas de la página almargen.org.ar. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. A raíz de una nota publicada en un medio regional que hacía referencia a pensar el COVID-19 como una responsabilidad individual, nos pareció importante profundizar en este planteamiento. Por eso, decidimos hacer el intento de una entrevista colectiva con 4 investigadoras de las ciencias sociales, a quienes agradecemos el tiempo que se han tomado para poder lograr esta entrevista. A lo largo del programa vamos a ir escuchando sus aportes. En esta primera parte dialogamos acerca de los indicios que tenemos para pensar en esta pandemia desde un punto de vista de responsabilidad individual. Comienza con la respuesta Serena Perner. Ella es epidemióloga y doctora en salud colectiva. Estamos ante una situación particular que nos requiere medidas particulares, ¿no? Estamos en la situación de una pandemia que es un hecho social que nos atraviesa en distintos aspectos de nuestra vida, tanto ha cambiado nuestras maneras de vincularnos, nuestras relaciones, nuestras maneras de estar en nuestras casas, nuestras maneras de estudiar, nuestras maneras de trabajar. Nos ha atravesado y nos modifica y va a seguir haciendo esto, ¿no? Y además es un hecho inédito esta pandemia, ¿no? Es un hecho inédito que se está dando hasta en todos los rincones del mundo, para el cual constantemente surge nueva información. Entonces, ante esta situación, hay distintas miradas y abordajes posibles que un gobierno puede hacer, ¿no? Una mirada puede ser más médica, más individual, centrada en la atención de las personas, que es importante, donde se atiende a los individuos y se piensa y se aborda a cada uno de los individuos. Y otra mirada es una mirada epidemiológica. La epidemiología, en vez de tener el foco en los individuos, tiene foco en las poblaciones, ¿no? Mira las poblaciones. Entonces, en un contexto así, en una situación así, es fundamental que el gobierno tenga esta mirada epidemiológica, ¿no? Y que se articule con la mirada médica, porque uno cuando piensa en una mirada, piensa en una mirada articulada con la otra, pero para dónde estemos pensando por encima de los individuos, ¿no? Y los individuos perteneciendo a contextos y donde debemos abordarlos de ese lado. Hay ciertos indicadores que desde lo epidemiológico nos muestran el rumbo, marcan dónde está Río Negro hoy, dónde está la situación de Río Negro y nos permiten visibilizar o por lo menos discutir algunas de estas cosas. Uno de los indicadores es que uno ha visto, digamos, en distintos medios, en la tele, se ve en distintos diarios, que tiene que ver con la curva de contagios, ¿no? Cómo esta curva, cómo día por día la cantidad de personas que han sido detectadas va modificándose. Y Río Negro está en una curva ascendente, ¿no? Todos los días tiene nuevos casos y varios casos, sobre todo están centrados en Río Negro, en la zona acá de Bariloche y en la zona del Valle. Entonces, bueno, eso nos habla de que algo hay que hacer, digamos, ¿no? Y otro dato importante es lo que se llama el porcentaje de positividad, que significa la cantidad de test, ¿no?, de diagnósticos positivos sobre el total de personas estudiadas. Y este valor tiene que ser por debajo del 10%, es lo ideal. Entonces, de esa manera uno quiere decir que está buscando casos. Río Negro está por encima del promedio del país, ¿no? Está por encima de este 10%. Y viene estando en este porcentaje hace bastante tiempo, hace varias semanas. Entonces, eso nos habla de una situación particular en la que está Río Negro, que es donde se visibiliza por ahí, que por ahí es necesario tener una mirada más poblacional, de búsqueda más activa de los casos y de ver, bueno, por qué está sucediendo que la curva está en ascenso, ¿no? Y no estamos logrando o no se está viendo por dónde se puede abordar esta situación. Sobre el mismo interrogante, realiza su aporte Soledad Pérez. Ella es socióloga y doctora en ciencias sociales. Con respecto al discurso de la responsabilización individual, opera el presupuesto de que todas las personas somos iguales, en el sentido de que todos tenemos las mismas posibilidades de cumplir con las recomendaciones y que si no lo hacemos es por nuestra voluntad. Sin embargo, no todos tenemos el acceso a servicios, a condiciones habitacionales, a ingresos. Todas esas desigualdades dan cuenta de que no todos partimos de las mismas condiciones para afrontar la pandemia y también para afrontar el aislamiento. En este sentido, poner el foco en las responsabilidades individuales, como no han hecho las autoridades provinciales y municipales, no puede ser leído sino como una estrategia para desresponsabilizarse, para correrse de la responsabilidad que sí tienen en la satisfacción de los derechos de las personas. La garantía de los derechos es una precondición. Si esos derechos no están cumplidos, no tienen ellos legitimidad para hablar de responsabilidades individuales. Por otra parte, esta misma lógica de desligarse de las responsabilidades institucionales se pudo observar en la pretendida declaración jurada que obligaba a los y las trabajadoras exceptuadas a declarar no haber estado con una persona portadora del COVID-19 en los 14 días previos a firmar esa declaración. Se trata de una declaración que obligaba a hacerse cargo de algo que está fuera del alcance de cualquier persona. Voces al margen. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En esta oportunidad estamos con la hoja número 18, que contiene una selección de textos breves, poéticos, del libro Réfanu, del escritor Guillermo Rodríguez, de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. Y en la portada encontramos un dibujo maravilloso realizado en Bariloche por Gabino Tapia luego de la lectura de este texto. Refanú fue el barco más grande del mundo que hubo existido jamás. Las órdenes del capitán general eran llevadas a caballo galopando presurosos sobre cubierta. Refanú es un dragón que hace su nido sobre el ala de esa ola que separa el cielo del mar. Liguan, dinastía Shang. Las noches calmas sigo estrellas o algún cometa, pero galopo sobre Refanú la noche de tormenta. Ahí soy el viento y el mar, huelo a algas y espumo peces con palabras. Tomás Alves, 1890. Dijo que venía desde la proa, a 3 días de la 20ª posada. Ella llevaba un vestido azul y un ramito de flores amarillas. La llevó con él. De todos los caminos, el más fácil y llano es el de quien avanza solitario y tranquilo. Por algunas razones inescrutables, nadie prefiere viajar solo. Los viejos marineros del Refanú saben que viajan toda su vida para no llegar jamás a ningún lugar. Lo importante, dicen, es viajar. El mundo es tan bello que lo creíamos una obra de los dioses del tiempo. Un acaecimiento de estas magníficas deidades. Aburridas de no reflejarse en ningún espejo del universo, decidieron crearlo. En un principio todo era ahora, solo había un gran instante. Si un niño nacido en Refanú dice a los 3 días, «Madre, quiero otra sopa de pescados», es considerado un signo de preocupación. Quizá deba considerar qué educación está dando a su hijo. Dijo el emperador Wonti, «Nadie que se siente en esta silla se levantará si no sabe quién es». Por años recorrió el reino y jamás codiciaron su trono. Navegaciones de Wonti por el país de los espejos. En Refanú tenemos una banca para obtener revelaciones. Puede ser la silla de un tendero en Bombay, de un confidente sentado en un bar de Buenos Aires, la pinche silla de un teatro callejero en las afueras de la Ciudad de México, la que más huela a pescado frito en Portugal, y así miles, millones de banquetas que son esta silla que está ante mí, la maravillosa silla de obtener revelaciones. Tome asiento. El cansancio fue inventado para detenerse un instante, mirarse a los ojos, verse frente al espejo y preguntarse, ¿qué tal? ¿Cómo vives esta única vida? Meditaciones para juntar coraje y decidir el viaje a las auroras boreales. Poco se sabe de estos barcos, aunque demasiado se habló en fogones, tabernas y tertulias. Ya son historias de un pasado que no se han perdido ni encontrado, sino todo lo contrario. Hoja número 18. Guillermo Rodríguez, Tierra del Fuego, 1999, Chubut, 2011. Mira que ahí viene la noche. Esa mano bonita, déjala. La noche. Mira que ahí viene la noche, te va a buscar. Que te agarra de un brazo, te sacude despacio, déjala. en este segmento de 33 de mano dedicado a poetas, escritores y escritoras de la región, también disfrutemos la música que se hace por estos lugares del mundo. Escuchamos a Noé Pucci con su tema La Noche. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Y 3 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Y seguimos en este 33 de mano, número 197. Te reiteramos el número de teléfono si querés comunicarte. En este día viernes entre las 5 y las 7 de la tarde en que estamos haciendo este 33 de mano aquí en la FM Los Coihue 105.5, teléfono 2944784040, 2944784040, se ha comunicado aquí a este teléfono Paola, que nos dice que nos está escuchando desde el lejanísimo barrio aquí en Bariloche, desde Las Victorias. Así que agradecemos a Paola por prestarle oídos a este 33 de mano. Y también agradecemos a los compañeros y compañeras de la organización Rojinegra, que son quienes proveen de internet a la red Enfoques. Y gracias a ellos podemos estar saliendo ahora a partir de la aplicación de la red Enfoque, que te la podés buscar y descargar en tu compu o también poner ahí en cualquiera de los buscadores fmloscoihue.redenfoques.com.ar. Y queremos hacer un recordatorio ahora. Vamos a estar con algunas efemérides a lo largo de este 33 de mano número 197. Pero queríamos recordar en este momento, aunque sea con la lectura de un comunicado de alguna de las asociaciones de documentalistas, a la figura de Raimundo Gleiser, porque en estos días se está conmemorando el Día del Documentalista, justamente porque un 27 de mayo del año 1976, recién ahí en los inicios de la última dictadura cívico-militar, fue secuestrado y desaparecido este documentalista. Te recomendamos, no somos originales, sino que por ahí puede que no conozcas la obra de Gleiser. Podés buscar muchos de sus documentales. Gleiser trabajó previo, en paralelo a su trabajo de documentalista, trabajó también como camarógrafo en Canal 13 de Buenos Aires, con lo cual ahora que tenemos la posibilidad de buscar todo tipo de materiales en alguno de los canales, podés buscarte, están subidos los materiales que tienen que ver con su trabajo como camarógrafo, inclusive podés ver un viaje que realizó en la década del 60, si mal no recuerdo, a las Islas Malvinas con un equipo haciendo una cobertura de cómo era la vida cotidiana en las Malvinas. Y si vamos a la obra de Gleiser como director, te vamos a tirar algunos nombres: La Tierra Quema, Swift 1971, Gleiser era militante del PRT-ERP en la década del 70, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y lo que hizo en algunos momentos a comienzo de la década del 70 es lo que se hacía comúnmente con los grupos, las organizaciones armadas en la clandestinidad, se grababan diferentes acciones que realizaban alguna de las organizaciones armadas, podía ser Montoneros, podía ser el ERP, y con esto se hacía una especie de comunicado audiovisual. Te decíamos, podés ver Swift, editado en 1971, podés buscar el material Ni Olvido Ni Perdón, que refleja y recoge el testimonio de quienes vivieron en carne propia la masacre en Trelew. Podés buscarte México, la Revolución Congelada, material del año 1976, una excelente película, podemos decir, de ficción, pero que refleja el momento que se vivía también en el sindicalismo argentino, que se llama Los Traidores, y Si No, Me Matan, Si No Trabajo, y Si Trabajo, Me Matan. Esto es acerca de una huelga en el año 1974. Y si querés enterarte directamente de la vida de Glaser en su propio testimonio, verlo también en movimiento, ya que hay muchos materiales que recoge este documental que se llama Raimundo, del año 2003, muchos materiales que eran las colas de la... cuando uno realizaba las pruebas, cuando Glaser realizaba las pruebas de cámara, en el comienzo o en el final de estas pruebas de cámara, cuando iba a realizar algún trabajo de grabación, de filmación, se ponía él delante de cámara, así que ahí lo podés tener al propio Glaser en movimiento. Este material fue entregado para hacer este documental a Ernesto Ardito y Birna Molina por los familiares de Raimundo Glaser. Te decía, este documental que se llama Raimundo, y también de paso ver lo que era también producir en década del 60 y 70 en nuestro país. Así que nuestro recordatorio en este día del documentalista, te decíamos, de la nota, la Asociación de Documentalistas, que se llama DOCA, ha emitido un comunicado que tiene que ver con el presente que están viviendo los documentalistas aquí en nuestro país. Este comunicado se llama Limosna o Impuestos, Netflix y la Emergencia del Cine, y que tiene, no te lo vamos a leer, sino que lo podés buscar ahí en la página de DOCA, D-O-C-A, podés buscar este comunicado, y habla acerca de esto, ¿no?, del debate en torno al canon que tienen que pagar las plataformas como Netflix para poder emitir contenido, ya que Netflix anunció que aportará 40 millones de pesos de ayuda a técnicos y personal de la industria audiovisual en la Argentina. Muy interesante análisis que hacen los documentalistas, y también hablan en torno a los diferentes pedidos de reunión que le vienen haciendo al actual director del Instituto de Cine Argentino. Estamos hablando de Luis Puenzo, perdón. Entonces te decíamos, buscate esta nota, Limosna o Impuestos, Netflix y la Emergencia del Cine. Seguimos con más contenidos de 33 de Mano. Si venís escuchando este programa en sus diferentes emisiones, habrás escuchado o habrás visto en la página almargen.org.ar que venimos visitando países de Latinoamérica para enterarnos en voz de alguno de sus ciudadanos o ciudadanas cómo se vive estos días de COVID-19. En este caso, nos vamos a la República Hermana de Bolivia. Retomamos el recorrido sonoro que estamos haciendo para conocer un poco de la realidad de otros países en este contexto de pandemia. Viajamos hasta Bolivia y llegamos a una comunidad campesina. ¿Qué recordamos de Bolivia antes de la pandemia y las cuarentenas? ¿Se acuerdan que hasta llegamos a dar la noticia de que Evo Morales podría viajar a Jacobacci para el Congreso Plurinacional en Territorio del Nahuel Niceu? También por esos días nos enterábamos de un golpe hacia su gobierno, de fraude en las elecciones, de exilio. ¿Qué hizo el coronavirus con todo eso? Como venimos escuchando que sucede en otros países, esta pandemia se cruzó con realidades que ya eran complejas, y se repiten las medidas de militarización con la excusa de cuidar la salud. Muy buenas a toda la gente linda de Bariloche. Soy Hilder Cejas Encinas, actualmente resido en el sur de Bolivia, en la comunidad campesina de Camatindi, perteneciente al municipio de Macharetí, provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca. Es parte del Gran Chaco boliviano que abarca los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca precisamente. La comunidad tiene una población de 200 familias y la actividad principal es la agropecuaria, el ganado, cítricos y siembra de maíz. Arriba quemando el sol. Bueno, acá en esta comunidad estoy a partir de diciembre, podríamos decir en calidad de residenciado ante el golpe cruento que se produjo en Bolivia por parte de Imperio norteamericano a través de sus activistas, los militares y los policías, y como es de conocimiento general, ahora vivimos bajo un régimen dictatorial acá los bolivianos. Esa es la causa para que me encuentre actualmente en esta comunidad. Cuando pide los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. O a la sombra de las leyes, el refinado ladrón. Y arriba quemando el sol. En cuanto a la cuarentena preventiva, las medidas que se tomaron ante la pandemia desde inicio hasta el momento realmente han sido pura improvisación y paliativos que nos hace ver que no han sido los más efectivos para poder controlar esta pandemia. Una de las características de estas medidas preventivas, entre comillas, podríamos sintetizar en la coerción, la militarización y la vigilancia policial. Esas son más que medidas de salud, han primado las medidas de coerción, de represión, y que sin duda afecta en lo individual, me afecta en gran manera en la actividad laboral. Teníamos proyectos acá en la zona de poder trabajar, de poder aportar, y con esta pandemia prácticamente todo ha quedado en esta, lo cual hace que estemos sobreviviendo actualmente en este medio de la pandemia. En cuanto a si el gobierno puso en marcha medidas paliativas de tipo social, en más de 2 meses de encierro que tenemos con esta cuarentena, apenas la mayoría de la población, podríamos decir un 60% de la población boliviana, ha recibido menos de $100, 500 bolivianos en algunos bonos y en otros 400 bolivianos, lo cual sin duda para una familia de 4 o 5 sin actividad alguna, pues es nada. Lo que tiene a la gente ahora empieza a movilizarse, a presionar, pidiendo el derecho al trabajo, porque muchas expresiones se conocen desde distintas regiones del país: o morimos de hambre o morimos contagiados con el COVID-19. Así que las medidas paliativas de tipo social prácticamente creo que no alcanzan a esa escala, a ese estatus de políticas sociales, ¿no? Y la implementación ha sido realmente muy discrecional, digamos, ¿no?, de estas medidas. sueño, cuentos de ponderación. Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es good. El dinero ya no sabe lo que vale su sudor. De arriba quemando el sol. Respecto a la infancia, bueno, ese es uno de los temas más sensibles y delicados. Por ejemplo, tengo la experiencia de ver acá niños que prácticamente hace 2 meses que no asisten a sus escuelas, a sus colegios, a sus centros educativos. Bueno, es muy lamentable, los niños prácticamente no hacen deporte, no estudian. Hay algunos profesores que se quedaron acá en la comunidad, pero la insensibilidad y el poco compromiso social y carentes del apostolado, prácticamente los han abandonado a los niños. O sea, los niños están en este momento como entes vegetativos, sin hacer una gimnasia intelectual y menos física. Entonces, en síntesis, podríamos decir que la situación es desesperante acá en Bolivia. Prueba de ello, no solamente en la región del altiplano y los valles, sino también ya en la parte de la Amazonía y el oriente boliviano, ya la gente prácticamente ha desobedecido, y esto es paulatino y sistemático. Y prácticamente se ven obligados a ganar las calles, a bloquear las carreteras, pidiendo 3 cosas fundamentalmente: el derecho natural y sagrado al trabajo, a la libertad de locomoción y a las elecciones, a que ante este desastre de la pandemia sea un gobierno democrático, legal y legítimo el que tenga que asumir la responsabilidad y de este modo ir resolviendo políticas económicas, sociales y de salud fundamentalmente. Eso es lo que podría comentar muy brevemente. Es un pequeño diagnóstico de la situación que vivo actualmente, vuelvo a reiterar, desde la comunidad campesina de Camatindi. Yo tuve que dejar la sede de gobierno, la ciudad de La Paz, precisamente por una vez producido el golpe, puesto que dirigía un semanario, el semanario Alerta, que denunció cómo fue de a poco implementándose todo este proceso dictatorial, y que sin duda no fue producto de que hubo fraude en las elecciones. Ese fue el remate, la conclusión de todo un plan que venía implementando desde hace años atrás el gobierno norteamericano. Bueno, saludos para todos los oyentes de este medio y fundamentalmente para los habitantes de Bariloche. Que estén bien y estamos prestos para cualquier situación. Voces al margen. Atahualpa, los Incas y Cas. Amparo en Vilcabamba, sí, es Juan Chalimín en nuestro valle, sí, debo decir que ella es mi luz, sangre en el mar, indio en la cruz del sur, hablo de mi pasaba en el cierre musical de esta primera hora de 33 de mano, Víctor Heredia, del disco Taqui Ongoy, la versión que se ha grabado en vivo, y el tema Ella está conmigo. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagónica. Mientras hacemos el programa, jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo Al Margen viaja por tus oídos. Y de esta manera entramos en la hora final de este 33 de mano número 197. Te digo el teléfono por si querés comunicarte, 2944-784040. Y aquí está, no la vemos pero la escuchamos, la coconductora de este 33 de mano. Estoy hablando de mi compañera Mariela Martínez. ¿Cómo anda, Mariela? Hola, Fabián, muy buenas tardes. Un poquito más tarde en el día de hoy aparezco con la voz, pero estuvimos, mire, como hasta último momento con la cuestión de la técnica y edición y demás, pero acá estamos. Saludo a la audiencia y a nuestra compañera Julia Biagioli, gracias también por estar allí. Y dijo su número ya de teléfono, ¿sí? Sí, el de acá sí. Lo único que dije hasta ahora, el 2944-784040. El resto, todo suyo si quiere, ¿eh? Recuerden que nos pueden seguir a través del Facebook del colectivo El Margen, que, bueno, Julia está atenta allí a lo que esté pasando con nuestra audiencia. Y, bueno, queremos agradecer en este momento a todas las personas que se han hecho eco de nuestra campaña de socios y socias. Muchas gracias, como insistimos siempre, en confiar en nuestro trabajo, en seguir a este equipo de comunicación popular. Y bueno, y muchas gracias por asociarse. Estamos realmente contentos y contentas porque son muchos y muchas quienes se han asociado de diferentes partes de nuestro país y también de otros países. Así es que contarles que a partir de, bueno, de esta campaña se puede leer nuestra última revista, revista número 95, si no me falla la vista, Al Margen número 95, es la que se puede acceder de manera digital en este nuevo formato de pandemia. Pero bueno, con los contenidos esperamos que sean los de siempre, los que estaban acostumbrados a seguir en nuestra revista. Y bueno, y también agradecer a las emisoras que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de esta semana que, si te parece, Fabi, empezamos a nombrarlas. Dele nomás, que deben estar ansiosos por saber quiénes son. Bueno, en Duplex esperamos que, si todo funcionó bien, está FM La Negra en El Bolsón, la 90.1, como digo, si todo anda bien, en este momento también nos están escuchando, así es que un abrazo a la distancia para toda la audiencia de FM La Negra. Permítame, también, Mariela, sí, hace 48 minutos, 48 horas, mire, que lo que pasa es que es un número tan alto con el mal servicio que veníamos teniendo, no del streaming de La Negra, sino del internet en el barrio, que cuando veo 48 horas, 35 minutos, 19 segundos, que no se corta la señal de internet, para mí que está tildado, le voy a pegar al monitor. No, pero el trabajo que hace la gente de La Rojinera, impresionante, de que se cambió en esta 105.5 de servidor, y aparte antes era una empresa y ahora es un grupo de trabajo, una organización social que lleva adelante este streaming, la verdad que anda, pero... En inglés se diría pipí cucú, en castellano no sé. Se rasca los ojos porque no lo puede creer, así es que bueno, genial. Así es que estamos saliendo. Y también agradecemos a FM Los Coigües, que como decimos todos los viernes, nos alberga a partir de las 17 hasta las 19 en vivo, que se emite este 33 de mano. En Bariloche también vamos a agradecer a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la 90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9, y a Radio Spica, que se escucha a través de radiospica.com.ar. En otras partes de nuestra región, vamos hacia El Bolsón nuevamente para agradecer a FM Alas, la 89.1, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9, a FM Petumo Eleín en El Maitén, la 88.7, a FM 105.3, FM Sudaca en Trelew, a la FM La Riera, la 104.7 de Chosmalal, y como decíamos, en Duplex con FM La Negra. Hoy vamos a conocer un poco más de FM Pocahuyo. Así es que atentos y atentas, que nos vamos hasta Neuquén, hasta San Martín de los Andes, para conocer en la propia voz de un integrante de esta radio comunitaria un poco más de su historia. Mariela, le quería comentar y contar al resto de los oyentes y compartir dos mensajes que llegaron. Dicen, se escucha muy bien y muy bueno el programa, Miriam desde el barrio Faldeo. Y también ha llegado un mensaje al 2944-784040 durante este programa, viernes de 5 a 7 en vivo. Dice, de a tan solo 4 cuadras, aquí nomás están. Un gusto siempre escucharlos, estamos todos prendidos. Ese, Mati, Pato, Santi y yo. Así me dicen en este saludo. Usted, Mariela, nombraba esta manera en que uno puede apoyar al colectivo Al Margen, haciendo algún tipo de suscripción. ¿Cómo sería el método? ¿Cuál es la manera? Una vez que termina este programa, si algún oyente o alguna oyente quiere acercarse al colectivo Al Margen, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, recordamos justamente que es una campaña de asociaciones, es decir, serían socios o socias del colectivo Al Margen, y uno de los beneficios es tener la revista Al Margen. La manera de hacerlo es ingresando a nuestro sitio web, almargen.org.ar. Allí los va a invitar un banner, una franja que les dice asociate a la comunidad Al Margen. Y a partir de allí van a poder obtener información acerca de por qué estamos pidiendo a nuestra comunidad que sea parte de nuestro equipo, de nuestro colectivo, y también cuáles serían los beneficios. Como decíamos, uno es el de la revista, pero también todos los negocios y gente que trabaja en nuestra localidad, que ha ido auspiciando en nuestra revista a lo largo de los años, también ha decidido acompañarnos. y aportan sus beneficios. Por ejemplo, descuentos en algunas compras y demás que lo pueden, todo esto lo pueden conocer ingresando a nuestro sitio web. Hay diferentes aportes que las personas pueden hacer por mes y eligiendo cada uno de esos aportes, cualquiera el que deseen hacer, los va a direccionar, los va a seguir, toda la página web las va a seguir para poder hacerlo. Así es que la clave es ingresar al margen.org.ar y desde allí poder leer la información y seguir los pasos. Por supuesto, nos pueden preguntar, ¿no es cierto?, a través del Facebook, si hay alguna duda, si algo no lo pueden hacer. Bienvenidas son las consultas también. Mariela, porque este último número de la revista, recordemos, es digital, no hay vendedores en la calle por la situación particular que se está viviendo, ¿no? Exactamente, sí. Como iba a ser casi imposible poder venderla, no solamente a través de los vendedores, sino a través de nuestros nodos, diferentes comercios y negocios que nosotros podíamos dejar la revista allí y, bueno, desde allí se vendía, se repartía. Como todo esto iba a ser prácticamente imposible, se ha decidido realizar esta edición digital y, bueno, y ya veremos cómo sigue la historia de nuestra revista Al Margen. Mandémosle un saludo entonces en este momento al amigo Lucho, vendedor, uno de los vendedores de Al Margen, y al resto de los y las vendedoras de Al Margen, y veremos eso, cómo se recupera la revista en la calle, que es importantísimo, ¿no? La presencia, claro, que da también, y la historia del colectivo Al Margen en la calle es esa revista que aparece cada aproximadamente 2 meses. Bueno, exacto, Mariela, algo exacto más que me quiera contar. ¿Cómo tiene la mano? ¿Está calambrada de haber estado editando toda la tarde hasta último? Mire si no había internet con el trabajo que se mandó hasta último momento de investigación. Si no llegaba a funcionar internet, se venía con un caballo de allá del centro, ¿no? Tal cual, me subía a un rayo y desembocaba en los coigües. El cuello me duele, mire. Sí, es así. Bueno, no, bueno, contenta de poder realizar esta, como decíamos allí, ¿no?, en el programa, que ya salió una parte, esta entrevista colectiva. Agradecer a las personas también que dedican su tiempo, ya que no podemos estar todos y todas en un estudio de radio, por ejemplo, realizando una entrevista, que dedican su tiempo a usar diferentes elementos tecnológicos para poder grabar y bueno, y demás. Nos lleva su tiempo, pero bueno, esperemos que sea no solamente atractivo también para nuestra audiencia, sino que cumpla con lo que esperábamos, ¿no? Que sea el de poder informar y profundizar, sobre todo, en una temática que nos parecía demasiado importante como para dejarla así nomás, ¿no? Como un titular y listo. Por eso también se nos ocurrió poder, a lo largo de este programa, poder analizar junto con las investigadoras que nombrábamos, esta temática de cómo se viene trabajando, viendo esta pandemia que nos atraviesa en diferentes sentidos. Nos quedan todavía 2 partes de CONICET, de las investigadoras de CONICET, que vamos a estar compartiendo en este 33 de mano 197. Y mire, yo antes que vayamos al spot de los amigos de FM Pocahuyo, de San Martín de los Andes, le voy a hacer una recomendación que me hicieron hace un año y me cambió la vida. Usted decía que le duele el cuello, agarre, mida la mesa y mire así recto y póngase la computadora a la altura de los ojos. No tener que estar todo el tiempo tensionado mirando para abajo. Esto viene bien también en este momento que uno pasa tantas horas delante de un monitor de computadora, ¿no? Tenerla al nivel de los ojos, le digo, yo andaba todo el tiempo, ¡ay, ay, ay, el cuello! Y me indicaron eso a mí, un cajón de manzana fue, nada más. La computadora arriba del cajón de manzana y funciona perfecto. Así que pruébelo. Bueno, vamos al contenido de FM Pocahuyo, si le parece. Vamos a conocer a los amigos y amigas de FM Pocahuyo en San Martín de los Andes. Y mire que la vuelvo a llamar antes de terminar el programa, no se vaya a dormir la siesta. Por supuesto. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Pocahuyo, San Martín de los Andes, FM 91.1. Hola, soy Lautaro de FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, radio comunitaria que tiene 29 años. Históricamente siempre estuvo la población que vivió del otro lado del Pocahuyo y así llamado por la población que vive de este lado del Pocahuyo, que generalmente es seres de poder donde se encuentran los negocios y todo lo que tiene que ver con la media industria del turismo y no donde vive la gente, sino para quien labura en algunos casos la gente. Por eso el arroyo que transita todo San Martín de los Andes y lo parte al medio lleva ese nombre y por eso la radio siempre estuvo del lado de los laburantes del otro lado del Pocahuyo, siempre fue donde pudimos alquilar en los lugares más económicos del pueblo, por llamarlo de alguna forma, pero también donde vive el pueblo que labura todos los días. Tenía patrones la Pocahuyo y esos patrones decidieron abandonar la radio. Podríamos decir que es una de las primeras empresas recuperadas de San Martín de los Andes, que no es una empresa, terminó siendo un medio de comunicación y es un medio de comunicación que ayuda, colabora, organiza, arma, junta a los vecinos y las vecinas y principalmente también al pueblo mapuche que, bueno, reivindican sus derechos y nosotros acompañamos y transitamos esta forma de ver el Hualmapu, toda esta parte del territorio. Las vías de comunicación de la radio son el 2972-428-733, ese es el teléfono fijo de la radio, a través del Facebook, Radio Comunitaria Pocahuyo, el WhatsApp es el 2944-105450 y el correo electrónico es fmpocahuyo@smandes.com.ar. El dial de la radio, el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. ¡Hola! ¿Aquí ves? Quiero, no me toques, si no quiero, no me beses. Yo también tengo derecho a estar en fiestadita en carnaval. En ronda vamos a estar, círculo de amistad. No quiero, no me toques, si no quiero, no me beses. Yo también tengo derecho a estar en fiestadita en carnaval. También tengo derecho a estar en fiestadita en carnaval. Si no quiero, no me toques. Si no quiero, no me beses. Yo también tengo derecho a estar en fiestadita en carnaval. compartimos aquí en el arranque musical de esta segunda hora del 33 de mano número 197 a Marita de Humahuaca con su tema Enfiestadita. Te repetimos el teléfono 2944-784040. Se ha comunicado el amigo Lucho. Gracias, Fabián, y saludo a todos los cumpas de Al Margen por este medio, que ahora, viste, así como antes nos juntábamos en la calle, en la vía pública, en las fiestas, ahora nos juntamos en el éter de la radio, en el aire de la radio. 33 de mayo, 33 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. ¿Mejor que un león o una serpiente amaestrada? Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo, 33 de mayo. El sonido del colectivo Al Margen. Agradecemos al amigo Lucho sumarse y volveremos a las calles. Lucho, volveremos a tomar las calles, a marchar, a juntarnos, a abrazarnos en alguna actividad pública. Muchos, muchas, muchos estamos deseando, hasta soñando, le digo, con ese momento en que nuevamente estemos ahí en las calles mirándonos a los ojos. Continuamos con el material que comentaba la coconductora de este programa, Mariela Martínez. Vamos a la segunda parte de la nota realizada a las investigadoras del CONICET. Siguiendo con este análisis colectivo, consultamos a las investigadoras cómo creían que se puede abordar el hecho de comunicar algo que se desconoce. ¿Con qué herramientas contamos? Comienza con la respuesta Alma Tosini. Ella es antropóloga y doctora en ciencias antropológicas. Digamos, nos parece que hay dos cuestiones. Por un lado, es verdad que hay incertidumbre y que al ser un virus nuevo, un virus contra el cual no hay vacuna y no tenemos defensas, obviamente eso genera incertidumbre. Pero también esta idea de incertidumbre está absolutamente vinculada a esta idea de la novedad. Entonces, en ese sentido, lo que nos está pareciendo es que se está corriendo tras la novedad. Por un lado, se está corriendo tras la novedad. Por otro lado, se está corriendo, como bueno, ya manifestamos, en esta cuestión del conteo de casos, del conteo de muertes, del conteo de recuperados. Y son tal vez formas de comunicar que no permiten reparar en recursos que sí ya se tienen, y que se tienen no solo desde los equipos de salud, sino también recursos que se fueron construyendo a lo largo del tiempo con la comunidad. Por ejemplo, en Patagonia, quienes habitamos aquí, estamos habituados o hay una cierta conciencia de la convivencia con un virus que en sí es mucho más letal, como ser el hantavirus, y la comunidad tiene herramientas para convivir y para transitar la convivencia con ese virus, que es en todo caso mucho más letal. Hay un trabajo previo que se ha hecho, digamos, desde los equipos de salud con la población para enfrentar, digamos, virus que en sí son, como dije recién, mucho más letales que el COVID. Pero tras la novedad del COVID, ese capital que tenemos, ¿sí?, o esos recursos que tenemos, no están siendo en este momento puestos en valor, porque digo, sería un enlace interesante para hacer incluso en las campañas de comunicación, digo, incluso en las campañas de, bueno, cómo nos cuidamos, ¿no?, cómo nos preservamos, cómo convivimos con un virus desconocido. No hemos escuchado prácticamente que se apele a todo ese conocimiento previo que se tiene en estas zonas respecto de la convivencia y incluso de las formas en que comunitariamente se ha ido, digamos, transitando, se han ido transitando estas cuestiones. Entonces nos parece que tal vez pondríamos bastante entre comillas o en suspenso un poco, o habría que poner un poco en suspenso la idea de novedad para poder recuperar las experiencias que sí se tienen ganadas y que en todo caso podrían servir como buenas orientadoras de, en todo caso, prácticas de cuidado, prácticas comunitarias para enfrentar esta situación. Respondiendo también a este interrogante, hace su aporte nuevamente Soledad Pérez, socióloga y doctora en ciencias sociales. Cuanto a la responsabilidad en la comunicación, en ningún contexto sucede que lo que decimos es indistinto o da lo mismo que lo hayamos dicho o no. Cuando existen responsabilidades institucionales, se debe ser más cuidadoso aún. Es importante ser conscientes de que lo que se dice tiene impacto no solo en los directamente aludidos por los dichos, sino que es habilitante, traza coordenadas de lo que se puede decir y obviamente eso no puede despegarse de las acciones. Con esto no queremos decir que las personas vayan a reproducir automáticamente estos discursos. Algunas personas lo harán, habrá quienes reaccionarán, otros se angustiarán, otros lo criticarán como lo estamos haciendo nosotras. Pero sobre lo que queremos llamar la atención es sobre el hecho de que estos discursos discriminatorios, dichos por quienes detentan posiciones de poder, habilitan también prácticas discriminatorias. Por eso creemos que es fundamental no abordar la comunicación desde la impugnación de prácticas individuales o la estigmatización de algunos grupos sociales. Cuidar a la población no es solo recomendarle que se lave las manos, no tome mate o use barbijo. Como veníamos diciendo antes, el derecho a la salud comprende no solo el acceso a servicios, sean hospitales, centros de salud, tratamientos o medicamentos. También involucra el acceso a la información oportuna y adecuada, la participación en todo el proceso de toma de decisiones en lo que atañe a la salud y la no discriminación, requisitos que estamos bastante lejos que se estén garantizando. Voces al margen. Para finalizar, le consultamos a las investigadoras de las ciencias sociales si se pusiera el foco en la pandemia como un hecho social, ¿qué aportes consideran se podrían hacer desde sus disciplinas para comenzar a pensar en un plan integral o amplio? Nos responde a esta interrogante María Emilia Sabatella. Ella es antropóloga y doctora en ciencias antropológicas. Bueno, pensar en un plan integral es un desafío. Esta pandemia es algo atípico, algo que sucedió y no sabíamos bien cómo enfrentarla, digamos. La experiencia de otros países puede ser útil, pero existen particularidades que deben tenerse en cuenta. Hay que pensar los contextos donde la pandemia se desenvuelve. Es decir, los casos no se multiplican en espacios vacíos de un modo lineal, sino en espacios donde influyen las condiciones preexistentes. De allí que, como decíamos, no es lo mismo afrontar la pandemia con agua o sin agua, con trabajo o sin trabajo. La pandemia visibiliza, pero también enfatiza las desigualdades económicas, culturales, sociales y de género. En general, hasta el momento, digamos, si bien no en todos los casos, pero en su gran mayoría, las políticas adoptadas frente a la pandemia apuntaron a la modificación de las prácticas individuales y a cortar todo vínculo y toda red. En determinados contextos, como por ejemplo los barrios en los que habitan personas con sus derechos vulnerados, una forma de afrontar esta vulneración es a través de redes, que son parte de las dinámicas barriales. Redes comunitarias, redes de organizaciones sociales, las mismas políticas públicas que se instalan en territorio a través de la conformación de redes que desarrollan y llevan adelante los centros de articulación territorial. Los equipos de salud trabajan desde estas mismas redes. Los grupos familiares constituyen redes de cuidado. Las personas dependen de estas redes para vivir. Por esta razón, creemos que hay una forma de afrontar la pandemia que se impone, que es esta forma individual de la que venimos hablando, de responsabilización individual, que interrumpe esta forma de trabajo. Un plan integral, creemos que debería retomar estas lógicas de trabajo, estas experiencias para implementar acciones de prevención, de cuidado. Otro aporte desde nuestras disciplinas, pensamos, puede tener que ver con dar contenido y no solo invocar la noción del derecho a la salud. En esta línea, creemos que es importante tener en cuenta cada una de las dimensiones que hacen al derecho a la salud. La vivienda, el transporte, el acceso al agua, a los servicios, todas aquellas cosas que hacen que las personas vivamos lo más saludablemente posible. De allí también se desprende el requisito de habilitar espacios de participación de la población en ámbitos comunitarios, nacionales e internacionales. De hecho, este requisito nosotros vemos que se suele, digamos, conceptualizar como si fuera un capricho, ¿no? Nuestro, de distintas organizaciones sociales, y en realidad no, forman parte de compromisos constitucionales, ¿no? Y de allí la importancia que para pensar un plan integral surjan estos espacios de participación. Entendemos que en este momento es necesario justamente el generar estos espacios para pensar en diálogo un plan integral en el que intervengan personas con conocimientos y experiencias diversas, ¿no? De hecho, hablábamos de estas redes y de recuperar estas redes de trabajo. Bueno, es necesario que las personas involucradas en esas redes participen de la conformación de un plan integral. Y creemos que, digamos, los espacios de consulta y participación impactan en la definición de las políticas, ¿no? En este caso, particularmente, de las políticas sociosanitarias. Cuando hablamos de estos espacios de participación, una aclaración que es central es que no estamos haciendo referencia solo a espacios interdisciplinarios ni a complementariedades académicas, sino que estamos hablando de agentes, personas de todo tipo, con conocimientos y saberes de todo tipo, que desde espacios heterogéneos habilitan abordajes y políticas más adecuadas, digo, organizaciones sociales, referentes barriales, técnicos, agentes de salud, un montón de personas que pueden participar de estos espacios y aportar a un plan integral. Y de hecho, lo que también vemos como un punto central es que se incorpore esta concepción de salud amplia, ¿no? Porque digo, otro hubiera sido el panorama si la pandemia ocurría en un contexto con personas con menor cantidad de derechos vulnerados, ¿no? Con una mayor garantía de estos derechos, y creemos que incorporar esta concepción amplia del derecho a la salud es algo muy importante que podría ser un buen momento que empiece a pasar ahora. Creemos que hay que hacer foco en la pandemia como un hecho social para pensar un plan integral para abordarla, porque en primer lugar no se trata de un fenómeno meramente biológico. No somos simples organismos que portamos en un virus. Somos personas que no somos indiferentes a las formas en que se nos nombra, a la forma en que se nos trata. Nos asustamos, tenemos miedo por la salud nuestra, por la de nuestros familiares, por no poder trabajar, por no poder saber cómo ni cuándo vamos a retomar nuestras tareas habituales. Y por otra parte, creemos que la pandemia es un hecho social porque atravesó y transformó nuestras vidas cotidianas, la forma en que convivimos, descansamos, la forma en que trabajamos o el no poder trabajar, la forma en que nos vinculamos con otros, nuestras formas de demostrar cariño, entre otras cosas. Esto hace imposible que se aborde la problemática solo desde una lente biologicista. Toda esa complejidad requiere que se aborde como un hecho social. Voces al margen. Sonaba en el aire de la 105.5 en este 33 de mano, Eruca Sativa en esta versión hogareña con el tema ¿Quiénes vendrán? 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Nuestra compañera Verónica Battaglia realizó una nota acerca de la donación de leche, práctica que se promueve todos los años. A raíz de esta entrevista, que invitamos a leer en nuestro sitio web, nos pareció importante seguir con la temática. En esta oportunidad conversamos con Mayra, quien estudia acerca de lactancia y realiza tareas como puericultora. Mayra, además, realizó una investigación respecto a la lactancia no binaria, investigando acerca de los prototipos que tenemos, como sociedad, de personas lactantes y gestantes. Les anticipamos que vamos a tratar este tema cuando se lleve adelante la Semana Mundial de la Lactancia. Si te interesa tener más material, podés visitar el sitio web Dar de Mamar. Soy Mayra, yo soy socióloga, soy puericultora y trabajo en desarrollo social en el programa de primera infancia. Las puericultoras somos personas que estudiamos o nos metimos en cuestiones que tienen que ver con la lactancia y lo que hacemos, o al menos lo que intento yo, es acompañar a las personas en este proceso de lactancia, ¿no? Sobre todo acercando información, habilitando que las personas puedan informarse sobre cuestiones que tienen que ver con esto, con su propio cuerpo, ¿no? Con cómo funciona la lactancia y en función de eso y de sus realidades poder hacer las elecciones que tengan ganas, ya sea en algunos casos serán amamantar, en otros no, pero bueno, siempre en base a esto, a que las personas puedan estar informadas y tomar sus decisiones en base a esa información, ¿no? Esta tarea que vos contás que realizás, ¿en qué ámbito se hacen? En Buenos Aires hay servicios ya de puericultura en muchos hospitales públicos, por ejemplo en el Fernández, en la Sardá, en la Estela, la Maternidad Estela de Carlotto, son generalmente instituciones que tienen un compromiso fuerte hacia la lactancia y bueno, y ahí, por ejemplo, desde la asociación donde yo estudié, sí hay servicios y se hacen pasantías y bueno, desde ese lugar también es que se realiza la formación, ¿no? Es muy difícil, la verdad, poder aprenderlo en la teoría. Como que la lactancia en algún punto está invisibilizada hasta el momento en que nos dan a la bebé o al bebé y estamos ahí, nos encontramos, ¿no?, con eso y de pronto nadie nos había contado demasiado cómo era, de qué se trataba. Por eso me parece como re importante empezar, ¿no?, a charlar, a visibilizar desde antes, como para que este momento ya sepamos un poco de qué se trata, conocernos el cuerpo, los cambios que se van produciendo cuando estamos gestando, ¿no? Se trata un poco de esto, ¿no?, como ir acompañando y visibilizando y que cada uno vaya buscando su información, lo que le sirve, ¿no?, sobre todo. Leíamos una nota que publicó nuestra compañera Vero acerca de la donación de leche. Y queríamos preguntarte si nos podés contar lo que vos conozcas de cómo surge esto de esta práctica de donar leche. Particularmente lo que habla la nota sobre la donación de leche se enmarca dentro de una acción que es de los bancos de leche, ¿sí? Uh-huh. Los bancos de leche son centros, digamos, especializados que se encargan de recolectar, digamos, leche humana de donantes, que son en general mujeres, que ya están amamantando a sus propios hijos y que, bueno, tienen un excedente o no tienen ningún problema en hacer que su producción sea un poco más abundante como para poder donarla. Entonces los bancos de leche luego lo que hacen es pasteurizar esa leche para distribuirla en las instituciones, los hospitales, por ejemplo, donde hay bebés en riesgo, internados en una neonatología y donde realmente esa leche resulta ser fundamental para su crecimiento, ¿no?, para su salud. Sabemos que igual puede llegar a ser una práctica que existió antes de un banco de leche, ¿no? Totalmente. Yo digo que el compartir la leche, digamos, de madre es algo que tuvo a lo largo de toda la historia, ¿no? Ya de por sí sabemos la historia de las nodrizas, que, bueno, si bien fue durante mucho tiempo un trabajo, también se realizaba con mucha pasión, digamos. Y también esto, ¿no? Como de situaciones donde por algún motivo una madre no podía estar al cuidado de su hijo e hija y siempre había un otro que no tenía problema en compartir, todo lo contrario, ¿no? Su leche con este bebé o esta bebé que no podía estar al cuidado de su madre por algún motivo. Mayra, ¿por qué dirías que es importante, bueno, entre otras cosas que estamos hablando, continuar con la donación de leche? Bueno, la donación de leche realmente es importante justamente porque con que donar leche salva vidas. Realmente para un bebé que está en una situación de salud complicada, poder alimentarse de leche humana es fundamental para su salud. No solo la leche representa el alimento, sino que también tiene un montón de componentes que lo ayudan a construir su salud, ¿no? En el corto y en el largo plazo también. Supone poner el cuerpo, supone tomarte el tiempo, sabiendo que eso le va a transformar las condiciones de vida a un otro, ¿no? Está buenísimo, me parece como un reconocimiento, ¿no? Muy importante, es un valor muy muy grosso. Tal vez se conozca con otro nombre, como tal vez en alguna circunstancia alguna tía que tenían hijos por la misma época, bueno, compartían su leche, pero como vos decís, directamente, ¿o no? Cuerpo a cuerpo, sin donarla a un banco, quiero decirte. Sí, yo creo que sí, que existe, que existió. El otro día leía un artículo de una psicóloga perinatal que se llama Ivonne Olsa, y ella hablaba de esto, ¿no? Como de esto seguramente sucedió y mucho, seguramente en ver este comportamiento, ¿no? De estos niños cuando están en brazos de otras personas y buscan el pecho, seguramente se debe haber dado a lo largo de la historia este compartir la leche con otros y otras, digamos. 33 de mano. Un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria. Músicos con impulsos creativos. Presenta. Proyecto Músiques. Nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero soltar en el aire. Hola, soy Alejandro Fatur, músico de aquí de Bariloche, compositor, toco varios instrumentos y formo parte del grupo La Fragua, con quienes también venimos haciendo varias grabaciones y discos desde hace ya unos cuantos años. Quiero presentarles una composición mía, una obra mía que se llama Una puerta al infinito. La compuse allá por el año 98 y la grabé en un disco que se llamó así, con ese mismo nombre, y que está dedicada a mi hijo mayor, Juan. Thank you. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Y en este segmento del 33 de mano número 197 queremos dedicar la efeméride a un verdadero representante y exponente de la cultura popular que el 28 de mayo hubiese cumplido 82 años. Fuad Jorge Yuri Olivera, más conocido como Leonardo Fabio. Mi niñez, yo llegué hasta segundo grado de la primaria. Entonces, cuando yo me escapaba de casa, porque yo sabía que había otros mundos, era andar abriéndole la guantera a los coches. Recuerdo que también había en esa época el Chevrolet 51 que uno le robaba el relojito y lo vendía. Pero llegó un límite en que me dije, o esto cambia o esto termina mal, ¿no es cierto? Porque vienen los castigos, el patronato de menores. Cuando me di cuenta de todas esas circunstancias que me iba apretando, me di cuenta que algo tenía, una salida le tenía que buscar. Y mi madre, que era la imagen que yo tengo de mi madre, es en permanente derrota frente a mí. No había cómo rescatarme. Y otra imagen que tengo de mí es la de un chico que corre, que corre, que corre, que corre, que corre. O sea, siempre escapando. Ya sea del patronato de menores, de los camiones de la alcaldía. Ese tipo de vida que si bien en un momento me subyugó por la aventura que implicaba, ya me comenzó a angustiar y a preocupar. Entonces mi madre me propone, ella decía que yo tenía sensibilidad de artista, que yo hiciese lo que hiciese en la vida, no era otra cosa que un artista. Y comencé a probar con ella. Yo me escondía detrás de una puerta, porque yo soy un hombre muy inseguro, muy tímido. Y le leía libretos que ella escribía, y que muchas veces mandaba a Radio El Mundo, y con lo cual a nosotros nos mantenía, mi madre escribía. Y así comencé a trabajar en radioteatro, con mi madre. Director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista, actor, militante peronista. Ya es hora de ir a ver al Nazareno. Algunas de sus películas. Crónica de un niño solo. Este es el romance del Aniceto y la Francisca. De cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. El dependiente. Juan Moreira. Bien, Rosito. Gatica el mono. Lo estás matando. Soñar, soñar. ¿Te parece? Aniceto. Nazareno Cruz y el lobo. Tirá la toalla, la puta que te parió. Perón, sinfonía del sentimiento. Estás enamorado, Nazareno. Y eso en vos no es bueno. Ella ya me olvidó. Quiero aprender de memoria. Lo mismo que tú. Quizás simplemente le regale una rosa. Hola, che. Fuiste mía un verano. Ni el clavel ni la rosa. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Y este es mi humilde homenaje que por fin puedo darme el gusto de hacer. Su anochecido pelo. Su dormida el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que no robó la playa. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Muchos cuando hablan de la niñez de Leonardo Fabio o de la adolescencia de Leonardo Fabio le dan un sino trágico o dramático, cosa que no fue de ninguna manera. Nosotros Venimos de una familia muy humilde, pero mi niñez tal vez sea lo más bello de toda mi vida, lo que yo más rescato de toda mi vida. Porque éramos dueños de nuestro tiempo, andábamos desnudos por el río con mis amigos, salíamos a robar los caballos que a veces dejaba en un descuido la municipalidad y los montábamos y salíamos. Y cuando en las noches a veces no viene el sueño y uno lo busca como un mendigo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno anda de gira, necesitas dormir. Tal vez para no recordar a tu compañera que está lejos, tu niño, no extrañarlo. Yo recurro, en primer lugar, al niño que fui. Y recordándolo, recordando mis caminatas por el río, recordando a mis abuelos, yo logro el sueño y lo logro lindo. En tu nombre, en todo tu ser, Jorge Juan Juri, Leonardo Fabio. Acá está Juan Moreira, mierda. Nazareno, Nazareno, Nazareno. Desecha el material, la plata, el oro, por amor, Jesucristo. Monito. Monito las pelotas. Señor Gatica, ¿me escuchaste, papito? Oligarcón, soy Gardel. Volá. Ofrenda a la tierra, otro pavo, el mismo pedazo de tierra para todo, por el derecho de haber nacido. Ofrenda a la tierra un futuro distinto para nuestros hijos. Ofrenda a la tierra. Muchas veces la gente me pregunta, pero ¿por qué te involucras, por ejemplo, en el hecho político? Y no vas a sacar ningún rédito en lo personal. Pues yo siento que saco un rédito en mi alma, en mi conciencia, porque entiendo la participación como una obligación. El hombre tiene una hipoteca para con la comunidad y trata de practicarla dentro de lo que sabe y de sus posibilidades. Me acosa la responsabilidad de tenerle que dar a mi comunidad lo mejor de mí. comprometido con su tiempo. ¡Gracias, Coquín! ¡Me llevo todo el amor de ustedes! ¡Que tengan una hermosa vida! ¡Mucha vida y poca vergüenza, como dice Susy Shock! Los grandes clásicos que atesoramos en nuestra memoria, en su particular y único estilo, Luciana Jury. Voces al margen. Y si no la conoces, te recomendamos buscarte alguno de los discos de Luciana Jury, en especial el último, que se llama El Abrazo o Los Abrazos, sino cualquiera de los discos previos, uno muy interesante, también uno que he editado hace unos años con el cantante y escritor Gabo Ferro. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. ...33 de mayo... El programa del colectivo Al Margen. Y estamos ya en el final de este 33 de mano. A ver si está ahí la compañera Mariela Martínez. Mariela, ¿cómo anda usted del otro lado de esta línea telefónica? Hola, Fabi, nuevamente vamos a agradecer a Norma Sepúlveda, que nos mandó un mensaje, que nos está escuchando como siempre. Ajá. desde el Valle, a través de la red Enfoques, y mire que se escucha muy bien, nos está diciendo. Así es, bueno, están buenísimos estos mensajes también para saber cómo se llega, ¿no? A través del internet. Totalmente. Bueno, cuando nos volvamos a encontrar vamos a estar en el mes de junio. Ya se nos está pasando así, inflando el... ¿En serio me dice? ¿Ya estamos en junio? ¿No eran 15 días que era esto? Bueno, escúcheme, ha tenido mucha repercusión aquí en mensajes también la nota que ha hecho a las investigadoras, Mariela, y me dice: Paola, desde Las Victorias, estoy escuchando, y creo que si los funcionarios fueran docentes, se hubieran utilizado los conocimientos previos. Eso es lo que nos dice Paola de Las Victorias, y tenemos un audio también, a ver, vamos a ver si sale, porque estoy rodeado de cables por todos lados. Referido al mismo tema es esto. Hola, a ver. Chicos, a ver. Excelente nota. Es muy importante esto que también se habla de poner en valor la experiencia propia existente en base a todo lo que está pasando. Bueno, saludos desde Buenos Aires. Ahí estaba, se ha comunicado ahí de Buenos Aires. También vio cómo es esto, ¿no? La verdad que interesante este material y a tener en cuenta para por ahí seguir produciendo notas de este tipo, de repercusiones de diferentes noticias y ver cómo se lo ve desde ámbitos de la investigación. Sí, desde las ciencias sociales, muchas gracias a las personas que se han comunicado y también, como decís, nos aporta mucho poder conocer la opinión de las personas que nos están escuchando. Mariela, nos vamos, volveremos la semana que viene, si es en vivo, viernes a las 5 de la tarde, aquí a FM Los Coihues, y si no, nos pueden buscar en la página de almargen.org.ar, y si no, en cualquiera de las radios de la red Enfoque que toman este programa. ¿Le parece bien? Nos volvemos a escuchar, Fabi, la próxima semana, el próximo viernes. Muchas gracias por estar ahí en FM Los Coihues. Gracias a Julia y al resto del equipo de comunicación de Al Margen. Y bueno, y por supuesto, gracias, muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Y sabe que nos vamos a ir con una efeméride musical corta, porque un 24 y 25 de mayo, pero del año 85, el bigote bicolor más famoso del universo estrenaba Piano Bar. Así que si le parece, nos vamos con Demoliendo Teles para terminar bailando así a la distancia. ¿Le parece? Perfecto, temazo. Yo creo que así conviven.